A veces un jarro es solo un jarro, otras es la puerta a una nueva forma de percepción. En la obra maestra Las Meninas, un juego de sombras y espejos que nunca ha dejado de intrigar, un pequeño y hasta ahora bastante desapercibido jarro de barro en el centro del lienzo transforma la obra, una instantánea de la vida palaciega, en un tratado sobre la ilusoria y trascendental naturaleza de la existencia. Sin este objeto de arcilla, se marchita el misterio de la obra, que ha atrapado la atención de los observadores por más de 3 siglos y medio, desde que el pincel de Velázquez la alumbró en 1656. La obra muestra un autorretrato del artista a los 57 años, 4 años antes de su muerte en 1660 y después de haber pasado las últimas 3 décadas como pintor de cámara del rey Felipe IV de España. Paleta en mano en el lado izquierdo de la escena, la selfie a tamaño natural de Velázquez nos mira como si fuéramos el mismo objeto que está tratando de capturar en el enorme lienzo que tiene ante él. Es un cuadro sobre un cuadro, en la superficie imaginaria de un lienzo que no podemos ver. En el centro de la pintura, a la izquierda de Velázquez, vemos a la infanta Margarita, hija del rey Felipe IV y Mariana de Asturias, flanqueada por un par de damas de servicio. El resto de estancia tenuemente iluminada del Palacio Real de Madrid se enciende con un grupo variado de cortesanos. Los personajes y los objetos se han vuelto aspectos de la obra que han llevado a muchos observadores a sospechar que en el cuadro hay mucho más en acción de lo que el ojo alcanza a ver. La presencia del rey y la reina no está en el primer plano, sino en un pequeño recuadro en el fondo que nos da la sensación de que es un espejo o una pintura realizada anteriormente por Velázquez. El sentido de este acertijo es evitar que seamos espectadores pasivos, sino que busquemos activamente los muchos significados que se producen en esta imagen. El cuadro Las Meninas juega con nuestra mente y nuestra retina. Los puntos de fuga que van y vienen nos señalan hacia la puerta, pero también hacia el espejo y hacia las miradas de cada uno de los personajes. Se nos arrastra constantemente hacia adentro y hacia afuera de la obra. Pareciera ser que estas imágenes de Velázquez incluso tienen un efecto casi psicotrópico, propician un estado casi de trance al que la pintura ha llevado al público generación tras generación. Entre los muchos elementos difíciles de ignorar, hay un objeto que quizá ofrezca una pista material del efecto pretendido por la alucinógena obra maestra de Velázquez sobre nuestra conciencia. Un vibrante punto rojo en la forma de un pequeño jarro. El pequeño jarro rojo puede pasar desapercibido, pero tiene un significado revelador. Este modesto jarro que una sirviente le ofrece a la joven infanta en una bandeja de plata debería haber sido reconocido por los contemporáneos como la materialización de las propiedades que alteran el cuerpo y la mente. Conocida como búcaro, esa simple pieza de barro era uno de los objetos de artesanía más codiciados entre los exploradores españoles del Nuevo Mundo. Same time every day, same routine. Clear target in summer when skies are blue. El brillo característico del jarro y el tono rojizo lo distinguen como un producto de Guadalajara, México. Una mezcla secreta de especias locales horneadas en la arcilla cuando se fabricó el florero aseguraban que cualquier líquido que contuviera estuviera delicadamente perfumado. Pero se sabía que el búcaro cumplía otra función más sorprendente. En los círculos aristocráticos españoles del siglo XVII se convirtió en una especie de moda que las niñas y mujeres jóvenes mordisquearan los bordes de estos jarros de arcilla porosa y lentamente los devoraran por completo. Una consecuencia química de consumir la arcilla extranjera era un dramático aclaramiento de la piel hasta adquirir un tono casi fantasmal, lo que en aquella época era una aspiración estética y una demostración de riqueza. Por extraño que parezca, consumir arcilla de búcaro era menos peligroso que algunas alternativas contemporáneas, como untarse la cara con una pasta veneciana hecha de polvo, vinagre y agua, que resultaba en envenenamiento de la sangre, pérdida de cabello y muerte. Pero la ingestión de arcilla de búcaro también causaba la reducción peligrosa de glóbulos rojos, parálisis de los músculos y la destrucción del hígado. También provocaba alucinaciones. Según la autobiografía de una pintora y mística contemporánea, Estefanía de la Encarnación, publicada en Madrid en 1631, la adicción a morder búcaros resultaba en una mayor conciencia espiritual. La mujer dice que le tomó un año completo librarse de este vicio, pero que el efecto narcótico le provocaba visiones que le permitieron ver a Dios con mayor claridad. Cuando mapeamos los efectos fisiológicos y psicotrópicos de la dependencia del búcaro en el rompecabezas que es Las Meninas, la pintura adquiere un significado nuevo y quizás incluso más inquietante. La conciencia alterada de la infanta, cuyos dedos rodean al búcaro, se expande repentinamente desde el epicentro de la acción del lienzo a toda la mentalidad del cuadro. Además, podemos ver que el pincel de Velázquez apunta a una mancha del mismo rojo intenso en su paleta, la misma de la que nace el búcaro. Incluso los padres de la infanta, cuyas imágenes flotan directamente sobre el búcaro, comienzan a parecer espíritus holográficos proyectados desde otra dimensión más que meros reflejos en un espejo. De repente, podemos ver a Las Meninas como lo que es, no solo una instantánea de un momento, sino una meditación sobre la evanescencia del mundo material y la inevitable evaporación del yo. A lo largo de sus casi 4 décadas de servicio a la corte, Velázquez fue testigo de la disminución gradual del dominio de Felipe IV. El mundo se le escapaba. El búcaro, un trofeo de hazañas coloniales y un poder imperial menguante, es el símbolo perfecto de ese ocaso y del abandono del espejismo de la hora. El búcaro ancla ingeniosamente la escena confusa y, al mismo tiempo, está directamente implicado en esta confusión. simultáneamente físico, psicológico y espiritual, en sus implicaciones simbólicas, el búcaro es un ojo de cerradura a través del cual se puede vislumbrar y desbloquear el significado más profundo de la obra maestra de Velázquez.